La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas. Estamos con Jesse Barton en Ámsterdam, en un edificio de esta ciudad que, si estuviéramos en el 17, bien pudiera haber sido la casa de la protagonista de su novela, de Nella Ormann. Lo que pasa es que no vamos a hablar del argumento todavía, porque yo tengo una curiosidad. ¿Cómo es que una joven actriz británica se estrena en la literatura con una primera novela, que es una novela histórica, que además está ambientada en una ciudad como es Ámsterdam y no en una ciudad de su país, y encima vende cientos de miles de ejemplares en todo el mundo? ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Todo ha sucedido muy rápido. La novela se publicó en Inglaterra el pasado julio y se vendió muy bien. La razón por la que utilicé Ámsterdam como escenario es que estuve aquí de vacaciones el año 2009. Solo estuve 4 días y no conocía nada de la ciudad. Fui al Museo Nacional de Ámsterdam y allí encontré una increíble casa de muñecas, enorme, llena de detalles, una réplica preciosa de la casa que fue construida en 1686. Cuando leí que se había invertido la misma cantidad de dinero en esa casa de muñecas que en la casa auténtica, mi antena de narradora se puso en funcionamiento. Una mujer que se había gastado tanto dinero en camas donde jamás iba a dormir o en comida que nunca podría comer. Le voy a pedir que me ayude con el argumento porque tenemos a Nella, a la protagonista, que se casa por conveniencia con un rico comerciante holandés y este regala precisamente esa casa de miniaturas, que es una auténtica joya. Pero claro, cuando esa casa entra en su domicilio, todo cambia. Su marido es un hombre muy rico y le compra la réplica exacta de su propia casa. Ella se lo toma mal, ya que ahora es una mujer adulta y tiene otros intereses, y lo de las casas de muñecas le parece cosa de niños. Contrata a una miniaturista para que le ayude, porque en realidad ella no tiene mucho control sobre lo que le sucede. La casa donde vive es algo misteriosa. La gente que vive en ella, como su cuñada, son muy autoritarios. Nella tiene que encontrar la manera de contar su propia historia. Le pide a la miniaturista cosas que ella no puede tener en su vida real, pequeños lujos que le son prohibidos y que ella convierte en miniaturas para su disfrute. Lo que pasa es que la miniaturista empieza a enviarle cosas que ella no pide y que de algún modo predicen el futuro. Hay que explicar a nuestros espectadores que, como ya han visto al principio del programa, esta casa de miniaturas existe, está en el Rijksmuseum, pero el personaje de ella también es un personaje real. ¿Cómo era esta mujer? No sabía mucho sobre ella mientras escribía el libro, y me alegro. La Nella real, Petronella, se casó 2 veces. El marido de mi novela fue su segundo marido. Ella tuvo un hijo con el primero, así que era mucho más experimentada que mi protagonista. Yo necesitaba alguien más inocente, alguien que fuera valiente y fuerte, pero que no supiera demasiado sobre cómo funciona el mundo. La mujer real era una viuda rica, pero mi personaje es una joven que viene del campo a la ciudad. Sin contar con la protagonista, ¿cuál es su personaje preferido? Yo le digo el mío. Ya sé que mucha gente dirá que la hermana de Johannes, que es muy especial, Marin y tal. A mí me gusta mucho Cornelia. Me gusta mucho porque es una mujer descarada, es una mujer leal y porque en el fondo hay ratos en la novela en que se convierte en la auténtica narradora. Lo sabe todo. De todos. Mi madre opina lo mismo, también adora a Cornelia. A mí también me gusta. Es amable, adorable. Ella se cuenta a sí misma cosas para sobrevivir, básicamente porque no puede soportar la verdad. Nella es más valiente y prefiere enfrentarse a la realidad. No quiero ser aburrida, pero mi favorita también es Marin. Me gusta cómo la fui descubriendo a medida que escribía la novela. Tengo entendido que Su novela fue rechazada por varios editores. Se habrán querido tirar al canal como algunos de los personajes de su novela debido al éxito que usted ha tenido. ¿Cómo vivió esos rechazos? Antes yo era actriz, así que el concepto rechazo está incluido en mi ADN. Yo quería tener un editor y un agente a los que les gustara mi libro y que hicieran lo necesario para que funcionara. Cuando llegó la subasta de los derechos en Inglaterra, 11 editoriales los querían. Fue una sensación extraordinaria y alucinante, especialmente porque había recibido muchos rechazos previamente. Jessie, hay otros elementos que son imprescindibles en esta novela y que no son personajes al uso, pero como si lo fueran. Por ejemplo, la propia casa de las miniaturas es un personaje vivo. Supongo que da la sensación de que la casa tiene vida propia, que tiene su propia imaginación, su propio poder. Creo que esto es así porque los personajes de la novela le otorgan este poder, un poder que no es real y que está dentro de ellos. Cuando escribí el libro, los personajes de Nella y Johannes fueron cambiando mientras la casa seguía siendo igual que la auténtica, como un personaje histórico. También quería que la ciudad tuviera importancia en la vida de los personajes. Y sin ninguna duda, otro personaje fundamental de esta novela es la propia ciudad, Ámsterdam, porque usted la describe al detalle, las calles, cómo funcionaban los gremios, la vida cotidiana, por ejemplo, es fundamental también aquí en el libro, casi tanto como lo puede ser la propia historia de Nella. Sí, me fascinó el funcionamiento de la sociedad de Ámsterdam de aquella época. Era una ciudad muy organizada. Me interesaba conocer las jerarquías y cómo la gente trabajaba. También el papel de las mujeres de entonces. Las mujeres de la ciudad se casaban más tarde, también trabajaban. Había cierta sensación de libertad. Es verdad que es una novela histórica, es verdad que es una novela también de misterio, pero también es una novela de amor. Aquí el amor tiene muchísima importancia. Sí, el amor tiene mucha importancia. Es una novela sobre cómo el amor se puede encontrar en los lugares menos ortodoxos. Se puede afirmar que el matrimonio de Nella y Johannes no es perfecto, pero ellos tienen una conexión muy especial y una verdadera amistad. También está el amor que se manifiesta en las mujeres del libro, cómo aprenden a entenderse y ayudarse y cuán importante es eso para sobrevivir. No me refiero solo a amar a otras personas, sino también a uno mismo. Y es una novela sobre los secretos que todos tenemos. ¿Y sabe también sobre qué? Es una novela sobre el poder que nos da la información que tenemos sobre esos secretos de los demás. Sí, absolutamente. Es una novela sobre el poder de los secretos y sobre qué haces con lo que conoces de otra gente. Esa es la posición en la que se encuentra Nella porque ella debe decidir qué hacer con lo que descubre de su marido al principio del libro. Lo que sucede después es consecuencia de eso. Usted de más joven, porque es una escritora muy joven, pero de más joven quiso ser actriz y en cambio ha triunfado como escritora. ¿Cambiaría el éxito que tiene ahora por un éxito en los escenarios? No, soy muy feliz. Me encanta actuar. Lo he hecho desde que tenía 5 años, pero de algún modo el enamoramiento se rompió cuando intenté hacer de ello una profesión. Lo que la literatura me ha dado es muchísimo mejor. Ahora puedo ir al teatro o al cine sin preocuparme por no tener trabajo. Soy feliz donde estoy ahora mismo. No conozco sus gustos literarios, pero siempre le pedimos a los autores que pasan por nuestro programa que le recomienden alguna lectura a nuestros jóvenes espectadores. ¿Alguna lectura interesante para ellos? He leído un libro muy bueno recientemente. Se titula Station Eleven, escrito por una autora canadiense llamada Emily St. John Mandel y que narra un mundo donde el 99% de la población mundial muere por una pandemia y se ven obligados a reconstruir la civilización viviendo en aeropuertos y viajando. Es un libro adictivo y brillante. Brilliant.